acapachanja yuasaja sataña sawa taka kun moxachunaka ani usatxna tema achuka por ejemplo ukana kasatsnawa café palta plátano ukachunaka oka kim sachus de churas pa ma ora kero hasuma snawa ma sum sa mantienes pa ora kero no ani wa maxkas pa ora kero kampiste sum haxnah no aka agroforestales es que ukaste ukate kipi walej ora kena mantien ya patak ukamare ki wa oka kokana ka cha kokana ko cheha okana kampeha mayesta si ma kanchan kas pa sa ekomare ki upana ka huntush si walich amampi ora kero mantien te Oka tukana ke wasa kuidanya saspe ya hemoste hakanya te ke hakama bidan no kama okana kamuts no hilata naka kulyakana ka oka spa ona yan amyo Produzcamos con respeto, sembremos un futuro mejor. Bosque sano, chacra productiva, familia unida. Este es un mensaje de Caritas Coroico con el apoyo de CEPF.